Hola, ¿qué tal, gente? ¿Todo bien? Esta es más una edición de Polyversum Rocks, esta vez dedicada al rock duro. Yo soy Thiago Perduabo y acabamos de escuchar a Poison con Nothing But a Good Time, Billy Idol con Rebel Yell y Aerosmith con Crying. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida la presentación y entrevista de la banda argentina San Venganza, así que sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Acabamos de escuchar a San Venganza con Fugaz Destino. Ahora vamos a la entrevista para que conozcan mejor a esta banda. ¿Cómo se conocieron y cuándo decidieron formar San Venganza? ¿Qué los motivó a incursionar en el género hard rock? Hola Tiago, ¿cómo va? Bueno, Cristian Buidit, guitarrista de Son Venganza, quien responde a la entrevista. Bueno, nos conocimos en bandas anteriores, somos vecinos, tres de los cuatro integrantes: Enzo del Mónaco en la batería, Víctor Palavecino en el bajo, Elio Rodríguez en voz y bueno, aquí yo que ya me mencioné. ¿Cómo enfrentaron a la pandemia como banda emergente? ¿Qué estrategias creativas utilizaron para seguir conectando con su público durante ese periodo? En la pandemia nosotros nos metimos a grabar el CD que titulamos Más Allá. Hacía muy pocos meses, 4 meses, que nos habíamos consolidado como banda y estábamos tanto componiendo como ya planeando esto de entrar al estudio. Fue un poco costoso, dado que se prohibía salir, reunirse, obviamente. Bueno, fue difícil grabar de esa manera, también terminar de componer, pero lo logramos y muy contentos y satisfechos con el trabajo que obtuvimos. ¿Qué significa para ustedes el título de su primer álbum? ¿Qué historias y emociones buscan transmitir a través de sus canciones? ¿Qué significa? Significa mucho esfuerzo, dedicación y también un puntapié, porque si bien es muchísimo lo que hicimos, es solo el principio de esto. Así que bueno, es algo como muy gratificante y que nos da ánimos, ¿no?, para seguir con todo lo que se viene. ¿Qué queremos transmitir? Nosotros siempre en las letras tratamos de lograr un mensaje positivo más allá del tema que decidamos abordar, y musicalmente bueno, nos gusta un poco de la agresión que se escucha en el rock, en el heavy, en el hard rock, así que bueno, tratamos de acompañar de la manera más fiel posible. ¿Cómo fue la experiencia de su debut en el Club Midland? ¿Qué recuerdos especiales tienen de esa presentación? Nuestra experiencia en el debut de la banda fue algo bueno, espectacular, dado que contamos con una muy buena convocatoria, mucho más de lo que esperábamos. Salió todo muy bien, las dos bandas que nos acompañaron esa fecha estuvieron ahí para todo. La gente que fue, el público, terrible, nos acompañó de todas maneras, sabían los temas, sabían los solos, unos genios total. La verdad que fue un show espectacular que no lo vamos a olvidar nunca. ¿Qué significa para ustedes tener un público que vibra con su música? ¿Cómo describen la relación que han construido con sus fans? Bueno, la relación con nuestro público es buenísima. Tenemos gente que se tatuó el logo de la banda. Eso es algo genial. Cuando nos llegaron esas fotos y videos, no lo podíamos creer. De muchos de nuestros seguidores somos amigos. Amigos cercanos, amigos no tan cercanos, pero los conocemos. Y bueno, por otro lado, también recibimos mensajes alentadores de gente que bueno, que ya no conocemos. Y eso genera en nosotros también, bueno, mucha alegría, ¿no? Es que se está extendiendo el alcance a un rango que ya se nos escapa de la mano. Es algo muy gratificante para todos. ¿Qué bandas o artistas consideran como influencia en su estilo musical? ¿Cómo han incorporado esa influencia a su propia identidad sonora? Bueno, nuestras influencias son bastante variadas. Si bien la mayoría de nosotros nos gusta el heavy, el thrash, todos sus géneros, el death, el black metal y bueno, también la música clásica, el hard rock nacional e internacional. Hay algo también, uno de nuestros integrantes tiene muy arraigado el rock nacional de acá de Argentina. Hay bastante mechado ahí, algo de melódico también, está música instrumental, un poco de jazz. No sé qué tanto pudimos plasmar de todo esto, pero creo que nos inclinamos un poco más para el lado de lo pesado, de lo rápido, todo esto con un poco de distorsión, ¿no? Siempre. Así que bueno, por lo menos en nuestro primer trabajo salió todo rumbeado para ese lado y creo que en nuestro segundo trabajo también viene por ese lado. Venimos con un poquito más de confianza. ¿Cómo es su proceso creativo a la hora de componer canciones? ¿Quién se encarga de las letras, las melodías y los arreglos? A la hora de componer, bueno, los temas nacen de una idea en la guitarra, comúnmente de un riff bien afianzado, y de ahí se trabaja cómo prosigue la música, las atmósferas que podemos generar. Y logrado esto, decidimos sobre qué tema hablar, y Elio, el cantante, bueno, se encarga de lo que es la letra. En su principio algunos temas fueron compartidos, el tema de la escritura, pero bueno, luego de algunas charlas llegamos a un acuerdo que se va a encargar él de las letras por su parte, y nosotros aportaremos algo, pero va a ser mínimo. ¿Qué historias hay por detrás de sus videoclips Al Despertar y San Venganza? ¿Qué simbolismos o mensajes ocultos quisieron plasmar en ellos? El primer videoclip que tenemos es de un tema, Al Despertar. Este tema fue filmado en un ensayo. El fotógrafo nos fue a hacer una sesión. Coincidimos en un día al cual ensayamos, dado que nos quedaba bien a todos. Bueno, nos filmó varios temas y nos ofreció hacer el videoclip de, bueno, justamente este, que había salido con unas buenas tomas y le parecía agradable. Dijimos, bueno, a ver qué pasa. Nos envió una muestra de la edición, lo que sería, y le dimos para adelante. Creímos que estaba bien el trabajo y bueno, lo sacó de la galera al videoclip, la verdad. Esa es la verdad de la milanesa en este asunto. Ya luego con el videoclip que lanzamos hace poco, del tema que da nombre a la banda, ese sí lo veníamos tramando con anterioridad. Bueno, cuando logramos coordinar todo, que se alineen los planetas, nos pusimos con la grabación del mismo. Y bueno, es un trabajo el cual estamos más que conformes. Está teniendo muy buena repercusión. Si bien el tema ya era conocido, ahora con el videoclip creemos que bueno, que abrimos otro puente a un público que aún no nos escuchó. Así que bueno, estamos ahí muy contentos con el resultado y del mismo videoclip y con todo lo que está trayendo. ¿Qué nuevos proyectos tienen en mente para el resto del año? ¿Hay planes de giras, lanzamientos, nuevos temas o colaboraciones con otros artistas? Hoy en día estamos trabajando con los nuevos temas que tenemos y bueno, seguimos sumando, ensayo tras ensayo sumamos ideas nuevas y también, bueno, repasamos todo lo que tenemos hecho y estamos al pie del cañón para próximos shows que tenemos previstos para este año más adelante, más para el invierno. Tenemos previsto algunos shows bastante seguidos y nos estamos preparando para estar afilados con eso. ¿Qué mensaje les gustaría transmitir a su público a través de su música? ¿Qué esperan que sus fans sienten y experimenten al escuchar sus canciones? Los mensajes que damos es todo hacia lo positivo, que eso siempre va a ser lo que se puede cambiar, mejorar, irse, volver, lo que se desee. Así que bueno, tratamos de, en cuanto a lo que son las letras, siempre recalcar eso de manera fuerte, más allá de que tengamos letras con protestas o alguna queja o algo un poquito que suene quizás más agresivo a esto que mencioné arriba, pero en sí eso es lo que más abunda en la banda. Luego, musicalmente, siempre tratando de acompañar las letras y también, como mencioné arriba, con lo que nos nace, con lo que sentimos en realidad. Y no, la verdad es que no tocamos nada por crear algo que, uy, escuchen esto, está muy de moda y puede gustar. No, la verdad que tocamos lo que realmente nos gusta, nos nace y peleamos por eso. Muchas gracias a la gente de San Venganza por tomar el tiempo para responder a esta entrevista. A continuación vamos a escuchar más dos canciones de la banda, que son San Venganza y Pacto sobre Ruedas. Thank you. secreto en esta tierra, lo mejor del hombre, reinando la paz junto a la humildad. Brujos y aldeas hoy celebran un cielo claro, sin saber que el mal los engañará. Oh. Hechizos rompen las barreras, los aldeanos temen a la oscuridad y a la verdad. Oh. Más allá de todo cuento, más allá de algún lamento, quedará esa venganza que y furia, sentiré por mi cinto. La carretera voy tomando al éxito rotundo. Solo el destino está en mis manos, buscando un nuevo rumbo. Y el pasado voy dejando, a mi fortuna voy llegando. ¿Dónde vas? Preguntarán. Ruedas voy quemando al pasar. Viento y furia sentiré. Por las rutas llegaré. Brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Y ahora vamos a nuestro pequeño homenaje a una de las mayores bandas de rock duro de la historia. Skid Row es una emblemática banda originaria de Estados Unidos, formada en 1986 en Toms River, Nueva Jersey. Con su estilo distintivo y su energía arrolladora, Skid Row se ganó rápidamente un lugar en la escena musical internacional de los 80s y 90s. Uno de sus mayores éxitos, I Remember You, lanzado en 1989 como parte de su álbum debut homónimo, cautivó audiencias de todo el mundo con su poderosa balada y sus letras emotivas. Esta canción se convirtió en un himno para toda una generación, destacando la habilidad vocal y el talento compositivo de la banda. Otro hito en la carrera de Skid Row es 18 and Alive, lanzado en 1989 como parte del mismo álbum debut. Esta canción, con su ritmo frenético y sus letras que exploran temas de juventud y tragedia, se convirtió en un himno para los amantes del hard rock en todo el mundo, consolidando a la banda como una fuerza a tener en cuenta en la escena musical. Además, Wasted Time, incluida en su álbum Slave to the Grind de 1991, es otra joya en el repertorio de Skid Row. Con su poderosa instrumentación y sus letras introspectivas, esta canción ofrece una mirada profunda a las luchas y los desafíos de la vida, resonando con una amplia audiencia y solidificando el legado duradero de la banda en la historia del rock. A continuación escuchamos estas tres canciones mencionadas, I Remember You, 18 and Life y Wasted Time. Y desde aquí nos despedimos, agradecemos a la audiencia. Yo soy Thiago Perdulabo y recuerdo que estoy todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugada LM.com y repeticiones todos los miércoles y viernes de la semana siguiente en LaNocheRadio.com a las 9 de la noche del horario español. Muchas gracias, hasta la próxima edición. Cry, they call my name. And when Dreams were what mattered. Dark, soaking siempre.